AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres. Quieren llegar horario a que los exploten cuando puedo arte. Un vive empaquillado, más le han robado, no morirás alejado. Violencia es mentir, violencia no debatir. Donde nace el peligro, pues capacho sanísimo. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Lo hacemos hasta las 13, así que tenés un largo tramo para acompañarnos o que nosotros te acompañemos en esta mañana tan fresquita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Rocío Alterley y estoy acompañada por el señor, nada más y nada menos, Santiago Moradian. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás vos? Bien, con frío, como para romper la costumbre. Hace frío, se vino la fresca, no hay manera de soportar esto si no es enfundándose bufandas, camperas, chalines, eso polainas. Sí, que los medios no lo pueden tapar porque te das cuenta. No hay Lázaro Báez capaz de tapar el frío que está haciendo en Buenos Aires, por lo menos, pero se le puede hacer frente, insisto, bufanda, campera, chaleco, chalequito, Polainas. Polainas, esa es buena. Acá nuestra conductora es una mujer de polainas, sí. Que le queda muy bien. Así que se me ocurre que podemos decir, ¿cuál es la prenda de abrigo favorita? Es una buena pregunta para hacer. En mi caso es una bufanda. A mí me gustan las botas, pero es algo más caro ya. Pero unas botas son bien abrigaditas, ¿eh? Sí, porque cuando los pies están abrigados, después ya el resto del cuerpo es como que se adapta, me parece. Pies y cabeza. Ese Exacto. es el secreto de una buena abrigación o abrigamiento. ¿Sí? O abrigador. Ah, no el, sé. El calor se pierde por la cabeza e ingresa por los pies. Así que son las dos cosas que hay que mantener calefaccionadas. El resto va por añadidura. Son las 11 y 10 de la mañana. Estamos aquí en Radio Rebelde AM740 y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. 4524-7816. La propuesta del día obviamente tiene que ver con la ley antidespidos, porque como bien sabrán, queridísimos oyentes, en el día de ayer, más bien en las últimas horas del día, por ahí, se dio media sanción a este proyecto de ley que ahora pasa a diputados, con 48 votos a favor en el Senado y 16 votos en contra. Así que bueno, esa es la propuesta del día. ¿Qué querés decirnos al respecto? Si tenés ganas de opinar sobre alguien que votó en contra, si te sorprendió alguien que votó a favor, lo que quieras. ¿Qué se te ocurre que va a pasar? O sea, comentanos. Hoy puedo ser el columnista que comenta llamando al 4524-7816 y nos contás, como bien decía Rocío, qué va a pasar, qué pasó, qué pensás, qué opinás de los que votaron una cosa y otra respecto Exacto. de la ley antidespidos, esta crisis ocupacional, 180 días es nada más, porque decían de que había que acotarla en el tiempo. Bueno, finalmente le pusieron un coto, 180 sí, sí. días para esta crisis ocupacional que ya tiene media sanción en el Senado. Sí, un tiempo, digamos, que había estado en debate porque muchos habían propuesto que dure hasta finales del año que viene, es decir, diciembre más o menos de 2017, pero finalmente, como decís vos, Santi, se decidió esto, que también es preocupante, ¿no? Pero bueno, es un paso. Pero bueno, tiene que ver con darle quizás tal vez un crédito al gobierno que dice que a partir del segundo semestre esto va a repuntar, va a haber más empleo. Bueno, entonces hasta ahí llega la medida de la crisis ocupacional, la provisión de despidos y doble aguinaldo para los casos en los que lo haya. Uh-huh. Y en el segundo semestre habrá que ver si la situación continúa, si no ha mejorado. Imagino que los legisladores tendrán que plantear una ley para prorrogar esta crisis ocupacional. Pero primero esperemos que salga, ¿no? Porque sí, sí. en diputados viene dificilonga la cosa. Y no solo eso, sino que Mauri ya como que dijo, avecinó, medio escondido, medio no escondido, que la va a vetar, pero eso ya es otro tema. Hay que esperar, hay que ver el tiempo. También tiene que ver con una derrota política esto, si se aprueban diputados, más allá de si después Macri lo veta o no. Está bueno que se dé el debate, está bueno saber quién está a favor y quién no también. Sí, claro, porque en definitiva es a la hora de los bifes para cuidar el laburo, saber qué diputados van a estar de un lado y qué diputados van a estar del otro, qué senadores apoyaron una cosa, qué senadores otra. Así que nada, es muy, muy interesante, y es una buena noticia que ya haya tenido media sanción cuando todos esperábamos que se complicara un poco más por el Frente Renovador, por uh-huh. la vocación escasa de algunos gremios de pelear para imponer esto. Exacto. Tengamos en cuenta el viernes la gran movilización que se está organizando con todas las centrales, finalmente es sin un paro nacional detrás. Con lo cual uno se pregunta, si a Cristina le hacían paros nacionales contundentes, con cortes en todos los accesos a la capital, no sé si te acordás los debates que había en la tele con el Pollo Sobrero, con Cristina, por el impuesto a las ganancias, que lo pagan los trabajadores que mejor ganan, que mejor sueldo tienen, uh-huh. le paraban el país. Ahora, con miles de despidos en el sector público, en el sector privado, con leyes de flexibilización laboral a la puerta de ser aprobadas y todo, una movilización sin paro. Sí, además no solo eso, ya que te refieres al impuesto a las 678, si no le dirían distinta vara. Sí, sí, pero ya que decís lo del impuesto a las ganancias, Santi, a ver, ahora va a haber muchos jubilados que lo van a tener que pagar y nadie salió a hacer una marcha en contra de eso. O sea, antes eran, como vos decís, los que más dinero tenían de salario, por decirlo de alguna forma. Sí, ahora quedan afectados también los jubilados, otra gente que cobra menos. La verdad que es súper preocupante eso. Sí, sí, porque en definitiva las previsiones que había tomado el gobierno anterior, quizás Kicillof respecto de equipar, que si uno no pagaba hasta el 2013 no pagará después, al borrarse todo esto, efectivamente pasan a pagar ganancias algunos que antes no pagaban, pero no veo paros nacionales de la CGT en este, sí, en este sentido. Para aclarar bien lo que sucedió en el día de ayer, como les decía, 48 votos a favor y 16 en contra. Los de a favor son el Frente para la Victoria, Peronismo Federal y algún que otro partido con menos representantes, como puede ser el Partido Solidario, etcétera, etcétera, etcétera. Los que estuvieron en contra, el PRO y la UCR, que parece que de radicalismo cada vez tiene menos. Y hubo tres peronistas disidentes, entre ellos Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann y Roberto Basualdo, para que se sepa quiénes son. Entre ellos no, son esos tres, sonó raro. Así que esos son los tres, por lo menos, peronistas, o que se dicen peronistas, que estuvieron en contra en el día de ayer en Diputados. De esa extraña forma de peronismo, que en vez de votar leyes que favorezcan a los trabajadores, votan leyes que favorezcan a los patrones. Una especie de peronismo del revés, un peronismo del mundo del revés, del otro lado del espejo de Lewis Carroll, digamos. También podés escribirnos por mensaje de texto al 15 33 84 08 53, repito, 15 33 84 08 53, WhatsApp, Telegram, por favor, solo mensaje escrito, porque si no, no lo podemos pasar al aire o tenemos que bajarlo y pasarlo otro día, y es como que por ahí ya queda medio desactualizado el mensaje y queremos leer todo, queremos que se sientan parte de No Nos Queda Otra, porque lo son y porque es muy, muy lindo que se comuniquen. También pueden escribirnos en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook y al 452478 116. Me quedé con el dato picando ahí cuando dijiste lo de que Macri estaría ya listo para vetar la ley en caso de que salga. ¿Se acuerda, Rocío, cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos lo habían apodado el Capitán Veto? Porque había batido el récord de vetar 130 de 271 leyes que salieron de la legislatura porteña. Porque hemos tenido presidentes que gobernaban por decreto, acá el decretazo. Cristina se fue siendo una de las presidentas que menos decretos ha tenido que firmar. Cristina prácticamente no ha vetado leyes. En una de las versiones de la ley de glaciares, que después salió finalmente del Congreso, y alguna otra más, pero no ha sido la característica fundamental. Sin embargo, una de esas es la del 82% móvil, pero tenía que ver con el momento económico que no era posible, no era viable. Entonces Cristina dijo, no, muchachos. Sí, y finalmente terminó entregando el mandato estando muy cerquita del 82%. Lo que en ese momento denominaba la ley para quebrar el Estado, la ley de quiebra de Estado, dijo. Y que tiene que ver con estas medidas irresponsables que se toman ahora, donde se dice que se va a liberar ganancias, se le va a pagar todos los juicios a los jubilados, que y en todo ese desfinanciar al Estado terminamos ganando menos plata y que nos alcanza menos cuando vamos al supermercado. Pero Macri se ha caracterizado, llegó al gobierno y las principales transformaciones las hizo por decreto, y ya ante la primera ley importante que trata de poner la oposición les dice que la va a vetar. Interesante forma de cambiar para diálogo y democracia de Mauricio Macri, con veto y decreto. Veto y decreto. Parecen veto y decreto se fueron al río. Hay que construir un chiste con veto y decreto. Y no es veto por el espacio, me parece. O por ahí sí, por ahí tiene un poco la cabeza por las nubes. Pensé en el tema de... Me viajé a Spinetta. El gran Spinetta. Me viajé al Capitán Veto, no, en el espacio. Este es un veto bastante más fulero que ese Capitán Veto, que ilusionó a tantos con el fútbol y que en la música lo plasmó también el flaco Spinetta. ¿Sabés que pensando en eso, yo me acuerdo cuando justamente 678 usaban para los informes ese tema para hablar del Arsat? Claro. O el tema de Cerati de Vuelta por el Universo. Entonces uno piensa, qué lindo, ¿no? Cómo uno refleja eso y ahora es un veto, ¿no? Medio feo, medio no, bastante horrible, que determina también que lo que votamos quizá no sirva para nada, porque si bien se aprueban las leyes y después el tipo la va a vetar, ¿para qué votamos diputados y senadores? Pero además es la primer ley importante que lleva la oposición y con un nivel de unidad interesante, digamos, como para, sí, para respetar, para valorar, por lo menos para darle debate en lugar de anticipar el veto directamente. Y además, flojitos de papeles con los argumentos, muchachos, porque este argumento tautológico que fundamenta Triaca, de decir que frenar una ley que frene los despidos no frena la desocupación. Bueno, expliquen cómo que no frena. Porque ellos van a seguir despidiendo gente. Si impido que despidan, va a haber menos despidos, naturalmente. Y después, que no entiendo cuál sería la contradicción entre cuidar el trabajo que existe y crear puestos nuevos de trabajo. ¿Por qué hay que crear puestos nuevos sin proteger al trabajo que ya existe? Si no hay ninguna crisis, dicen ellos. Ese fue el argumento de ayer. Que no hay una crisis ocupacional, que no estamos en crisis. No es una situación tan crítica, dijeron. Bueno, y es crítica igualmente. Sí, ¿Qué nivel de crítica tiene que estar la situación? Es penoso. Y los furcios de Peña, el jefe de gabinete, también en su primera exposición ante el Congreso, viste, da la sensación de que no son furcios, de que son sinceramientos, diría alguien del PRO. Claro, viste que dicen los sinceramientos de precios y los sincericidios políticos. Y bueno, ya María Eugenia Vidal lo auguriaba, por decirlo de alguna forma, no sé si existe el verbo, pero digamos, cuando dijo cambiamos futuro por pasado, bueno, a ver, ya nos dimos cuenta. De eso se trataba. Por lo menos hay que decir la verdad que cumplen, ¿no? Con ese tipo sinceros. De promesas cumplen. Cambiar futuro por pasado. Hecho, concedido, te dicen los tipos. Hablando de otras cosas, así vamos variando un poco los temas. La Cámara Electoral avaló la lista de unidad del PJ, la cual es encabezada por Gioja y Scioli. Así que el 8 de mayo se van a renovar. Ya falta cada vez menos. Lo hablábamos en febrero cuando todavía había otras listas que parecían estar compitiendo. Pero bueno, ya está determinado esto. Así que el 8 de mayo será la elección, que en realidad, habiendo una lista de unidad, ya la ratificación. Claro, ya es una ratificación. Así que bueno, a partir de ese día, Scioli y Gioja estarán a la cabeza del PJ. Que la verdad que, menos mal que no afilié al PJ, porque hubiera sido una enorme decepción. En algún momento esta cabeza loca pensó que dar una disputa ahí, pero menos mal, la verdad que no me representa Gioja, y en este momento Scioli, después de haberse ausentado en Comodoro Pi en el día por ahí más importante de los últimos tiempos para el campo nacional y popular, que es el regreso de su líder y la defensa ante el ataque de la derecha macrista expresada en Bonadío, tampoco. La verdad me siento mucho más representado por lo que sucede en el Instituto Patria que por lo que está sucediendo por los alrededores de las casas justicialistas. Algo meramente personal, ¿no? Acá cada uno opina, entendemos que va a haber muchos oyentes, muchos compañeros de Amartya incluso y todo, que no lo vivan así, pero convengamos en que nos bajaron las expectativas con lo que iba a suceder con el Congreso del Partido Justicialista. Es probable. Te voy a invitar a que hagas algo, Santi, a ver qué te parece. Pero por favor, me encantan las invitaciones. En el día de hoy el señor Gran Néstor Picone, que sabe muchísimo de medios, va a estar presentando su libro en la Feria del Libro, justamente, La Inconclusa Ley de Medios, hoy a las 8 de la noche, 8 y media, perdón, 20-30 horas, en el Pabellón Amarillo, Salón Javier Villafañe, estará el señor Néstor Picone, acompañado, súper acompañado, bien acompañado, perfectamente acompañado, creo yo, por Mario Weinfeld, Agustín Rossi y Oscar Nocetti. Esto, repito, es 8 y media de la noche, hoy en el Pabellón Amarillo, Salón Javier Villafañe, La Inconclusa Ley de Medios. Estaré allí Picone firmando libros, hablando, y además estos tres que lo van a acompañar, la verdad, imperdible. Sí, además ahora que no tenemos más el GPS político de Weinfeld en Duro de Domar, ahora que no se puede ver, es un excelente momento para acercarse. Y además es un excelente momento para acercarse, si sos oyente de la radio, seguro lo escuchaste muchas veces a Picone, es un gran momento para que te acerques, para que lo conozcas personalmente. Vas a ver que es un tipazo con el que te puedes acercar y conversar de la radio, de la vida, de su encuentro reciente con el Papa Francisco, del que seguramente comentará algo ahí porque está vinculado a los 21 puntos de la Radiodifusión Democrática. Y además el libro está buenísimo. buenísimo. Nosotros en Amartya lo leímos, ha salido una reseña, y es por ahí la forma más sintética y concisa de contar cómo se gestó la ley de medios, y grafica muy bien esta idea de una ley que debatimos todos, ¿no? En contraposición con un veto a esa ley que llegó sin debate, digamos, que vino y se impuso sin debatir en el Congreso ni nada. Su majestad el matarife de Dios.

Rocío, no te olvides de decirle a Arrial que ya empezó el segundo Gran Hermano con esta, con esto del Santa Cruz. Ahora mirá, en el canal 2 días venía hoy, le cortaron el programa porque empezó a hablar de Macri y sabes cómo se pusieron enfurecidos todos. No quieren saber que en el mundo está el primero, que es él. Ahora acaban de echar en España, hay que decirle a Pamela, un dirigente que también le pasaba lo mismo que Macri, lo echó el gobierno. Y acá, ¿cómo lo tapan, Pamela, eh? Mirá cómo lo tapan, lo sacaron a Delía. Vos no, lo, no, hablaba de eso y no lo dejaban hablar de eso, ¿viste? Una vergüenza total, ¿viste? Yo no sé para qué va Delía ahí, si no lo dejan hablar. Muchas gracias. Me llamo Gladys. Buen día, compañeros. Roberto de Belgrano. Creo que directamente lo que dice Luis Delía es lo que habría que hacer. Toda esta clase dirigente tiene que ser juzgada por alta traición a la patria, porque realmente están vaciando a la Argentina simplemente por el hecho de vivir 10 familias y el resto todos directamente a morir de hambre y de cualquier otro tipo de necesidad básica insatisfecha. Compañero, habla Roberto de acá de La Boca. Yo, el que votó a Massa, si Massa no llega a votar, la gente de Massa no llega a votar esa ley, yo le digo chao a Massa y tendré que buscar otro líder, no sé, Urtubey, será Scioli, pero ahí muere Massa, porque si no está con nosotros, con la gente que trabaja, a mí ya no me va a representar, porque lo que yo escucho es que dice que él no va a apoyar la ley esa que aprobó el Senado. Gracias, hasta luego. Sí, buen día, Rocío, Santiago, Jorge Milano habla. Pero todavía me dura la bronca, la impotencia, esa es la palabra. Porque me quedé mirando a esta impresentable de Pamela David, que hoy iba a estar Luis Delía. Y fue muy triste lo que hicieron. Me dio mucha impotencia. Porque primero que lo estuvieron esperando más de 20, 40 minutos ahí desde la casa, hablando pavada, porque otra cosa no habla esta gente. Y cuando le dan prácticamente esta señora, comillas, porque no sé cómo llamarla, no lo dejaba hablar, le preguntó qué opinaba sobre el Rosadita, Lázaro Báez. Sí, buen día. Sí, la ley me parece bárbara, chicos, que haya habido gente que haya votado a favor, pero yo a Macri no le creo nada. Trabajé 8 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo sus órdenes, 8 años con él, ¿no? Después tuve otra trayectoria anterior. Y la verdad es que siempre fue un desastre, un mentiroso, nunca cumplió con nada. Así que yo no le creo nada al PRO. Lo que sí les digo a la gente que no quiere mañana marchar porque estamos ya, no, etcétera, etcétera, que he escuchado varios comentarios, salgamos a la calle, compañeros. Salgamos con nuestro cartel, ¿no? Tenemos por qué marchar al lado de Moyano, pero si nos quedamos en casa, esto va a seguir cada vez peor, y van a haber cada vez más despidos, y cada vez va a haber más gente que esté en situación de calle, entonces, por lo aquellos que no pueden defenderse. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luzuriaga. Miren, en el programa de Federico yo tiré una idea, tal vez suene un poco pedante, pero yo tengo muchísima experiencia en radio, del año 2003, que estoy haciendo cosas en radio, y yo decía, a ver, hay un grupo de llamadores, diríamos habituales, que aportamos ideas, cosas. ¿Sería muy loco juntarnos y hacer un programa de los oyentes en Radio Rebelde? ¿Podrían orientarnos? Un abrazo, hasta mañana. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo. Y en este momento tenemos una nota en línea porque, como bien saben, queridísimos oyentes y oyentas, el domingo volvió Tiempo Argentino al papel. Estaban trabajando hacía rato desde la web, pero volvieron y eso es una buena noticia para comentarnos sobre esto y sobre todo lo que tiene que ver con las notas que estuvieron haciendo los periodistas de Tiempo. Estamos en línea con uno de ellos, Javier Borelli, que es también parte de la cooperativa de Tiempo Argentino. Buen día, Javier. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Si bien te llamamos para hablar de una nota que hiciste vos, también nos gustaría, en primer lugar, felicitarte mucho a vos y a todos los compañeros de Tiempo por haber podido volver al papel y que nos cuentes cómo están manejando la cooperativa, cómo se está dando esto y bueno, lo que quieras acerca del nuevo Tiempo. Bueno, les agradezco en parte por el agradecimiento y también por el apoyo que nos ha dado en la difusión y en hacer conocer, digamos, este proyecto, que puedo decirte que es muy complicado, porque bueno, estamos cambiar de un pasar al cooperativismo, que es algo que parece que alguien conoce, es muy complejo. Cambiar el chip y darse cuenta, digamos, que no hay una patronal, sino que estamos trabajando un compañero para el otro y que entre nosotros tenemos que hacer todo, digamos. Antes solamente sacábamos una foto, diseñábamos, hacíamos una nota, digamos, editábamos. Ahora tenemos también que hablar con los proveedores, conseguir el papel, hablar con el circuito de distribución, de circulación, encargarnos de la administración, de los recursos humanos. Es muy complejo, pero a la vez es muy enriquecedor. Digo, el resultado después de haber salido el domingo y que se haya agotado el diario en muy pocas horas, qué sé yo creo que es una satisfacción que ninguno de nosotros tuvo periodista, y la verdad que estamos muy contentos y esperamos poder seguir sosteniendo. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. Bueno, me sumo, por supuesto, a las felicitaciones de mi colega. Pero más específicamente, ya para meterme en el hueso, publicaste una nota, digo, porque Tiempo salió a la calle, a los puestos de diario de vuelta, y además salió con un nivel periodístico que es realmente impresionante. Hiciste una nota muy, muy intensa, muy interesante, con el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, el único que continúa una gestión a la otra. Una nota donde además le haces las preguntas que nos venimos haciendo muchos desde que se anunció que iba a continuar. ¿Cómo lo viste a Lino ahí? Después tengo algunas más puntuales, pero ¿cómo lo viste? Bueno, gracias por tu comentario. La verdad que yo lo noté bien, pero un poco incómodo. O sea, me parece que es un poco lo que trasunta la nota, digamos. Él asumió o decidió quedarse, digo, más allá del pensamiento, digamos, que cada uno pueda tener sobre esa decisión. Él dice que decidió quedarse por un compromiso para que no se desmantelen los avances logrados, que él de alguna manera se presenta como un garante de esas becas conseguidas, de ese presupuesto en principio que tenía que mantenerse igual en el área, bajo una presión de que si él no seguía, estaba seguro de que eso iba a disminuir. Y yo creo que eso mismo lo refleja al hablar. Digo, incluso hay cuestiones muy muy muy llamativas. Digo, él sigue hablando de la presidenta como si fuera Cristina, claro, digamos, en un punto, ¿no? Dentro de la nota él me decía, bueno, me duele que a la presidenta le digan esto. Después se corrige, pero hay una cuestión de él, yo creo que no se siente cómodo en la sobre todo más que en la función, que es un lugar que sí quiere mucho y que él cuenta que estuvo mucho tiempo para lograrlo y que consiguió el respeto de mucha gente, como que logró llegar al lugar que quería, pero a la vez sabe que está en una posición defensiva. O sea, reconoce que ya no es una posición donde pueda exigir más o pueda pedir más, sino más bien defender lo logrado. Y no es una situación cómoda, por supuesto. Estamos hablando con Javier Borelli, periodista de Tiempo Argentino. Los invitamos, obviamente, a que busquen la entrevista. Me duele que le digan a la expresidenta que no estoy cumpliendo lo que prometí. Ese es el título de esta entrevista que hizo Javier. Justo te iba a preguntar sobre Cristina, Javier, porque justamente cuando leí la nota veía como que había como cierta reticencia a decirle expresidenta. Es como que nosotros nos sentimos un poco traicionados por Lino, en primer lugar, pero después, cuando vemos que dice este tipo de cosas, no sabemos qué hacer, porque pareciera que sí defiende la imagen de Cristina, pero no defiende las cuestiones de ciencia, y está bueno que nos cuentes todas estas cosas que no se pueden escribir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Uno lo ve incómodo, pero no puedes poner, dijo incómodamente. ¿Y qué veías eso? ¿Cómo veías que él se refería a Cristina en cuanto a lo físico, ¿no? ¿Con una cuestión de añoranza, con una cuestión de extrañar, con una cuestión de decir, bueno, lamentablemente perdimos? ¿Cómo? Mira, me parece que Lino Barañao es un funcionario público y es un político, y como tal sabe también esconder algunas cosas. O sea, él en este momento no puede hablar mal de esta gestión porque depende de esta gestión. Tampoco puede alabar demasiado la anterior, pero sí lo que hizo, digamos, me parece que de manera inteligente, es marcar los logros de ciencia durante el periodo del kirchnerismo. Las diferencias que a mí me parecen más interesantes que marcó, digo, por nuevamente por esto, porque no puede ponerse a calificar porque se expone demasiado, digamos. Claro. Entonces, lo que sí marca diferencias en el del proceso. Entonces, por ejemplo, ahí él decía que Cristina era una persona que cuando él tenía una cosa que lograba o que él quería conseguir el dinero para hacer algo, buscaba especialistas, dijo, incluso me ponía ejemplo, dice, fuimos a buscar a la gente del INVAP, se la trajimos a Cristina para que le expliquen por qué necesitábamos esta cantidad de estos millones de pesos para hacer esta actividad. A Cristina le interesaba entender las cosas, si ella entendía y le parecía útil, lo hacía. Dice que Macri, en cambio, lo que le pide es un PowerPoint enfocado en resultados y enfocado en eficiencia. Entonces, quizás no le interesa, o sea, confía en que vos le necesitamos esto, pero vos lo que le tenés que decir es, bueno, en tantos días vas a tener esta gente o este resultado, o va a generar estos ingresos en tal momento, con un concepto empresarial, digamos. No se mete tanto en entender, o no dijo no le interesa, pero sí dijo a Cristina le interesaba más comprender. Digo, es ese lenguaje, digamos, que los políticos tienen que tener bien ejercitado a la hora de hacer presentaciones públicas, digamos. Pero me parece que en esos matices es donde uno puede ver las diferencias, puede ver también la incomodidad, qué sé yo, se pone a defender necesariamente defiende algunas cuestiones con las que creo que no está, con las que antes no compartía, qué sé yo, el caso de los fondos buitre, digamos. Dice que ahora, o sea, el Estado le presta menos, pero tiene más acceso al financiamiento externo. Y eso está vinculado con pagarle a los buitres. Claro. Pero él no está de acuerdo en pagar a los buitres, pero de qué manera lo dice, o de qué manera, no sé si está de acuerdo o no, pero de qué manera lo dice él es, bueno, nadie dijo que hubiera otra salida más que en algún momento pagarles algo. Claro. Bueno, después ya no nos ponemos a discutir cuánto ni en qué condiciones, ni los términos, pero claro. Bueno. Sí, sí, pero está la sutileza de la diferencia puesta ahí en el aire. Javier, a mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de la nota. Una que tiene que ver con lo que cuenta casi al principio, esto de su regreso a Estados Unidos, donde estaban preocupados de una organización científica porque Lino les cuente cómo hizo para, creo que lo dice casi en estos términos, para pasarse de un lado al otro. Sí. Digo, en función del, para los que no leyeron la nota, nuestros oyentes, en función del próximo cambio de gobierno, el próximo cambio de administración de Estados Unidos, que podría ser hacia la ultraderecha. Entonces, como Belino fue a contarles cómo hizo él para poder pasarse de un lado al otro, y pegado a una afirmación que hace sobre el equipo que lo acompañó, no hace nombres, pero entiendo que se referirá a Aliaga, a Salvares, a ese equipo que se lo veía siempre tan cerca de él, que dice, bueno, que los que pueden conservar su ideología los que pueden tener coherencia ideológica está muy bien que lo hagan, que él tiene otras responsabilidades. Como se puso en dos lugares francamente muy incómodos, ¿no? El del que salta de un lado al otro del mostrador y el que decide por una responsabilidad o lo que fuere no sostener su coherencia ideológica. Me imagino que siempre el escribir una nota implica borrar mucho más de lo que se escribe, ¿no? Queda mucho más afuera de lo que queda dentro. Entonces, por eso queríamos compartir con vos y que nos cuentes, que nos desarrolles un poquito más que hubo ahí en esas conversaciones, ¿no? Porque son dos, le sacaste dos expresiones realmente, tenías como 20 títulos adentro, sí, estuvo muy bien titulada, pero tenías muchos títulos. A mí, te digo que a mí me gustaba, la frase que a mí más me quedó rebotando de toda la conversación fue esa, fue la de aquel que pueda, digamos, ser coherente ideológicamente tiene el deber de hacerlo, dice incluso. Y de alguna manera a mí me parece que se ata absolutamente con lo otro, ese saltar de vereda, yo creo que, bueno, que también es un furcio, pero que bueno, que representa también quizás lo que él debe sentir o lo que la gente le hace sentir respecto de su decisión, pero creo que están atadas absolutamente, porque él lo que está diciendo ahí es que él no pudo ser coherente ideológicamente, claro. Pero de alguna manera está diciendo que su ideología no viene con este gobierno. Sin embargo, no puede, digamos, ser coherente porque lo ata la responsabilidad de mantener los lugares, digamos, el espacio conseguido para ciencia y técnica, digamos. Esa es la lectura que él presta. De alguna manera está expresando que él está sacrificándose, está sacrificando su coherencia ideológica para poder sostener ese espacio. Me parece, bueno, es lo que él dice. Después creerlo o no creerlo depende de cada uno, pero sí, lo que yo sí te puedo decir es que esto, que lo noté incómodo y que realmente pareciera que lo siente de esa forma. Y bueno, pero claramente que no es un tema de qué me parece o qué siente o lo que fuera, pero bueno, el planteo de él en ese sentido me parece que es bastante claro. Me hubiera gustado, o en otras circunstancias, me parece que uno puede sostenerse, digamos, ideológicamente, pero cuando hay cosas más importantes que esas, y en estos casos lo más importante era sostener ciencia y técnica. Cuando habla de los detractores o de los críticos, él también mencionaba que la gente que no dependía de las becas del CONICET o de la agencia, y qué sé yo, bueno, podía renunciar a determinadas cosas o hacer ciertos planteos. Aquellos que dependen de ese estipendio, lo único que quieren es que, lo primero que piensan es que se garantice su fuente de trabajo y que se garantice la investigación. Entonces, bueno, él responde un poco a eso. Javier, hoy se supo a través de una reunión que sostuvieron el equipo de científicos de CORN, LITPAS, que tuvieron con Lino Barañao, que han promediado una actualización de los subsidios en función de insumos importados y otros cálculos que hicieron del 17%, que saben, reconoce Lino, que está por debajo de la actualización real que amerita la economía, del mismo modo que se supo que va a haber cerca de un 30% menos de ingresos a carrera en el CONICET, y sabemos que la UBA, por ejemplo, va con un presupuesto igual al anterior, que los mismos que estaban votándolo asumían que no llegaba a mitad de año con eso. Cuando habló de presupuesto, Lino, cuando habló de los recursos con el que cuenta el Ministerio de Ciencia, ¿dio señales de que esto efectivamente no sostenía lo que había, sino de que había achique, o él sostiene que se está valga la redundancia, que se está sosteniendo el mismo nivel de inversión en ciencia? A ver, yo te digo solamente por lo que respondió en la entrevista. Lo que dijo era que iban a mantener el presupuesto que figuraba, digamos, que se había votado, que ese presupuesto entiendo que no lo iban a destinar a seguir creciendo en la carrera científica, o no seguir creciendo con los mismos valores, dijo. Uh-huh. Y mencionó que lo que había habido era como una cautela excesiva por parte de este gobierno en estos primeros 6-7 meses, dijo él, y usó la metáfora que usó, hay boletas que siguen cayendo y que tienen que pagar y prefieren honrar las deudas. Eso decía él, ¿no? Prefieren honrar las deudas antes que asumir nuevos compromisos. Claro. Entonces, lo que sí también le dijeron es, el Estado en este momento no puede aportar, hay que buscar para crecer y financiamiento externo. Entonces, él se estaba atando mucho a la situación. Arreglar con los fondos buitres nos permite que baje el riesgo país, y con un riesgo país más bajo nosotros podemos negociar ante el BID, por ejemplo, mayores fondos para ciencia. Claro. Digamos, ese es el esquema. Lo que decía es, no va a haber un ajuste en los ingresos del ministerio, lo que va a haber es como un cambio de financiamiento del estatal al externo, digamos, a través de estos organismos financieros. Así lo explicó él. Claro. Siempre el problema es que quedamos en el bache, ¿no? Entre que llega la plata del nuevo lugar y que se deja de sacar del lugar que se sacaba. Javier, la verdad que tu nota es impresionante. En muy pocos caracteres lograste condensar absolutamente todo lo que usted siempre quiso saber y no se animó a preguntarle a Lino Barañao. Javier Borelli, en la edición de este fin de semana que pasó de Tiempo Argentino. Por eso es importante para nuestros oyentes y para todos que apoyemos la causa de Tiempo. Sí, Javier, bueno, justo te iba a preguntar, ¿qué podemos esperar del nuevo número en papel de Tiempo Argentino? ¿Qué se viene? Algunas cuestiones básicas. Va a estar, por supuesto, cubierta la marcha de mañana, que creemos que va a ser una respuesta muy importante, digamos, hizo una primera movilización de los gremios, de todos los gremios, uh-huh. o de casi todos los gremios. Va a haber entrevistas con varios de los referentes sindicales más importantes. Tenemos también entrevista con Daniel Scioli. Uh-huh. Bueno, hay algunas cosas que estaban... ¿La hiciste vos la entrevista a Scioli? Hay una entrevista a Scioli y hay una entrevista más que se estaba haciendo hoy, por la duda no quiero decirla, no sea cosa de que caiga, pero... Publiese para el compañero que está con esa nota. Con lo de Scioli me ganaste, porque tenemos muchas ganas de entrevistarlo a Daniel Scioli. Bueno, vamos a ir desesperados, todas las hordas de amartianos a los puestos de diarios a balanzarnos. El sábado. ¿Eh? El sábado, sábado sí. Vamos a ir todos como horda a los puestos de diarios a llevarnos tiempo argentino. Así que... Bueno, muchas gracias. Una cosita más, ¿puedo? Sí, sí. Pedirle, digamos, decirle a todos aquellos que quieran garantizarse su ejemplar, no para este sábado ya no va a ser, pero bueno, para el siguiente, y también apoyar esta causa. Nosotros estamos tomando suscripciones en la web nuestra, que es tiempoar.com.ar. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos una página web que en función beta, están las notas cargadas del domingo pasado. Uh-huh. En 15 días ya se va a inaugurar con actualización de lunes a domingo. Y ahí estamos, bueno, decía, suscribiendo para el diario, y aquellos que quieran asociarse a Tiempo, es un formato nuevo que estamos desarrollando, también van a tener acceso a contenidos exclusivos. Nosotros estamos organizando actividades, estamos adaptando la redacción para hacer actividades culturales, bueno, acceso a esas actividades que nosotros vamos a hacer, recibir también adelantos de notas, columnistas especiales, bueno, estamos armando bien ese plan de beneficios. Y bueno, para apoyar a que sigamos siendo independientes, como estamos ahora y demás, nos viene muy bien que se suscriban a través de nuestra página. Bueno, aclaramos entonces www.tiempoar.com.ar y ahí se pueden suscribir. Súper tentador, súper tentador, porque este es el periodismo que hace Tiempo Argentino, este es el periodismo que están defendiendo con la cooperativa y el que tenemos nosotros como consumidores de noticias los fines de semana que ir a bancar al puesto de diarios. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el periodista de Tiempo Argentino, Javier Borelli. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luz Uriaga. Miren, en el programa de Federico yo tiré una idea. Tal vez suene un poco pedante, pero yo tengo muchísima experiencia en radio, del año 2003. Sí, buen día. Habla Susana de Olivos. La verdad que sí, me parece bárbaro lo de la ley. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esa ley no debería existir. ¿Saben por qué? Porque no debería existir la acción al que antecede esa ley. No debería haber habido ningún tipo de despido. Era un país que estaba correctamente administrado y este gobierno lo hizo pelota. Así que lo que yo quiero es que se tome la misma medida que se tomó en el gobierno de España, que al señor que tenía cuentas en el exterior, a ese funcionario, acaban de pedirle la renuncia y se fue. Una persona que tiene cuentas en el exterior no puede estar en el gobierno y manejando nuestros recursos. El gobierno es el que maneja el recurso del pueblo, por lo tanto no puede tener actos de delincuencia comprobados. Así que, compañero, yo voy por eso. Para Revista Marcha, para el Rocío, para los muchachos de Radio Rebelde, él y el banco. Sinceramente me está alarmando mucho todo lo que está pasando

12 y 4 del mediodía. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y, como te estábamos comentando, en el día de ayer se dio media sanción al proyecto de ley antidespidos, y para hablar de esto y de otras cuestiones estamos en línea con el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. Buen día, Roberto. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien, Roberto. Gracias por atendernos. No, al contrario. Queremos saber tu opinión al respecto de la ley, del proyecto de ley antidespidos que está ahora, que ha pasado ahora a Senado. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que es necesario poner un freno a lo que es un abuso de la situación de poder político de las empresas, sumado a una caída en el nivel de actividad importante. Digo, la economía, al igual que el clima, está sufriendo un frío muy importante, y es un momento en el cual, si no hay una acción regulatoria del Estado, lo que pasa es, bueno, la búsqueda del sector empresarial de mejorar su tasa de ganancia a costa del salario. Digo, no importa si se vende o no se vende, lo que importa es que si yo logro una mayor rentabilidad y después puedo llevarla al banco y valorizarla al 38%, más que suficiente. Entonces creo que es necesario un freno desde el Estado, desde la regulación del Estado, y obviamente más profundamente un cambio de política económica. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mauradian te saluda de Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Quería consultarte por la perspectiva política que tiene el conflicto que se genera a partir de los despidos, toda vez que hay un debate que se instaló esta última semana sobre si frenar despidos genera esta cosa medio tautológica que planteó el ministro de Trabajo, de que impedir los despidos no genera nuevo trabajo, no genera cuidar el empleo, sino que puede poner más en riesgo el trabajo, y que lo que habría que hacer es potenciar la construcción de trabajos nuevos. ¿Cómo es la disyuntiva para la economía? ¿Cómo es la disyuntiva entre generar trabajo e impedir que se pierda? No. En ese momento lo que hay que hacer es impedir que se destruyan puestos de trabajo. Digamos, si hubo un cuestionamiento, acá hay varias falacias que incluso en la exposición del jefe de gabinete ayer en Diputados se pusieron en evidencia. Si la economía, en el modelo anterior de una economía que estaba regulada, que estaba protegida, decían que no generaba puesto de trabajo, lo cual es inexacto. Pero es cierto que hubo un menor crecimiento económico, y es cierto que la creación de puesto de trabajo no fue tan importante como en los años previos. Pero algo más grave que no se creen puestos de trabajo es que se los destruyan, los que hay. Y esto es lo que estaba pasando ahora. Nunca una ley regulatoria, cuando uno pone una ley regulatoria que le da rigidez al mercado de trabajo, es decir, que impide un movimiento más fluido del mercado de trabajo, se hace precisamente para impedir abusos e impedir que se destruyan los puestos de trabajo que hay, como forma de imponerle a las empresas, al no poder despedir, que compartan la carga de una economía en recesión. Después discutiremos por qué la política económica lleva a la economía en recesión, pero la realidad es que darle rigidez al mercado de trabajo, impedir que se pueda producir despidos en un contexto recesivo, es obligar a que la empresa comparta con el trabajador la carga. Si no, el empresario, ¿qué hace? Anticipa el ciclo económico y dice, bueno, acá viene recesión, yo echo. En un mercado del trabajo flexible, por eso la versión rigidez versus flexibilidad, la famosa flexibilidad laboral, en un mercado de trabajo flexible, que es lo que quieren ellos, la mano de obra se convierte en un insumo más. Entonces, así como dejo de comprar materias primas porque produzco menos, dejo de bajo en la dotación de personal y me deshago del stock de personal. Digo, esa es esa visión. Y estamos hablando de gente, entonces la lógica de frenar los despidos por una ley es obligar a que se sienten a conversar. Claro. Obligar a que empresarios y trabajadores y el gobierno se sienten a conversar sobre el rumbo de la política económica. Claro. Si no hay un sector desventajoso. Sí, sin duda. Si no, suprimimos a un actor que es trascendental en una discusión sobre la política económica al final. Es decirle, bueno, ahora cuando gané plata, cuando los empresarios ganaron plata, bueno, está bien, ganaron plata. Y ahora que no están ganando tanto dinero, o algunos realmente, sobre todo los industriales, están en declive, bueno, que el costo lo pague el trabajador. Bueno, esta ley impide eso. Claro. Ahora, si vos me decís que a largo plazo hay que sostener un régimen tan rígido, yo te diría, no, bueno, en un contexto de reactivación económica y mayor nivel de inversión, bueno, uno puede tener un mercado de trabajo más fluido, que era lo que era el régimen anterior en momentos de crecimiento económico. Estamos hablando con el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. Roberto, ¿qué opinión te merece el tipo de políticas económicas con respecto a la educación? Porque pienso, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza, que tanto ha crecido durante el kirchnerismo, y justamente vos sos secretario de Hacienda de esa intendencia, y me pregunto qué opinás al respecto, cómo están afrontando las políticas económicas con respecto a la educación. La situación, aclaremos que la Universidad de La Matanza no forma parte del presupuesto del municipio, si bien el municipio ha tenido una política en este caso de apoyo, de hecho concreto, que es la construcción de una nueva sede, de colaborar junto con la Nación hasta el gobierno anterior en construirle una nueva sede, porque la matrícula de la Universidad de La Matanza se había cuadruplicado en los últimos 10 años. Pero digo, lo que está pasando aquí, y ocurre no solo con la Universidad de Buenos Aires, sino en particular con las universidades del conurbano, sí, es una agresión muy fuerte a el presupuesto universitario. Hay una agresión muy fuerte al presupuesto universitario que se materializa en una oferta bajísima para el salario de docentes universitarios, donde tenemos los colegios universitarios de la capital, como el Buenos Aires y el Pellegrini, parados hace ya varios días. Tenemos clases hoy que se están dando en la calle de muchas universidades. Tenemos los consejos de los rectorados de las distintas universidades que no pueden mejorar el salario a sus docentes, no pueden afrontar sus gastos. Digo, el caso, bueno, de la Universidad de La Matanza, pero se repite en la Universidad de Jaureche, en Florencio Varela, sí, y en otras universidades del conurbano. Entonces, lo que está pasando acá es una agresión, una decisión del gobierno nacional de no invertir en educación universitaria. Y todos sabemos que la educación universitaria es una de las vías de ascenso social de los sectores más humildes. Claro. Roberto, se corrió también en estos días el anuncio del PRO de lanzar el proyecto de ley de empleo joven, ¿no? Y por supuesto afloran las dudas, las críticas, los cuestionamientos. Él lo ve como un principio flexibilizador. Al mismo tiempo también es cierto que hay que fomentar el empleo joven. ¿Qué representa la ley de empleo joven que pretende el gobierno del PRO? Es una vuelta a las medidas de los 90, que no tuvieron ningún resultado salvo beneficiar a las empresas. Digo, nunca en un contexto recesivo y de políticas fuertemente de contracción del nivel de actividad, empezando por el nivel de tasa de interés altísimo, se puede avanzar en la pérdida de derechos como promesa de trabajo, porque lo que estoy haciendo es convertir, insisto, en la mano de obra en un insumo barato, proveer más. Entonces, abaratemos el costo de la mano de obra, porque eso es lo que en definitiva se está diciendo, de algún modo para las empresas, y con eso van a tomar gente. Y nunca pasó eso, nunca pasó, porque al contrario, durante nuestro gobierno, las leyes laborales eran rígidas y se crearon millones de puestos de trabajo. O sea que no tiene ninguna correlación tener este trabajo flexible o trabajo desprotegido laboralmente con la creación de puestos de trabajo. No hay ninguna correlación, lo mostraron los 90, lo mostró nuestro gobierno. Esto es lo único que apunta es a generar subsidios o mejoras en las tasas de ganancia de las empresas, producto de todos los problemas que ellos están generando con su política económica. Además, una de las falacias que incurre ayer el jefe de gabinete es decir que el mercado de trabajo, también lo dijo el ministro de Trabajo, que no tiene ningún problema, entonces no hay pesada herencia recibida en el mercado de trabajo. Ellos terminan admitiendo que reciben una economía en bajo desempleo y lo que van a terminar admitiendo es que ellos están aumentando el desempleo. Claro, claro. Sí, sí. Es que además es una realidad que escapa a las carpetas que puedan moverse un ministerio para el otro. Es una realidad que ya se empieza, desgraciadamente, a palpar en la calle. Nosotros lo vivimos en La Matanza. La preocupación de la intendenta Magario sobre el tema empleo es notable. Digo, ahí la secretaria de Producción, Débora Giorgi, está realizando reuniones con sindicatos y con cámaras empresariales y realmente se empieza a advertir la destrucción de puestos de trabajo, que esto es lo más grave. Por eso una ley antidespidos lo que impide es la destrucción de puestos de trabajo y sentar a los trabajadores a discutir su realidad con los empresarios de un modo de igualdad de condiciones. Roberto, este tipo de medidas, la de prohibición de despidos por un tiempo, siempre con un plazo, ¿no? Porque si... Siempre con un plazo, siempre con un plazo. Vamos a darle el crédito suficiente. Ellos dicen que en el segundo semestre repunta. Bueno, en el segundo semestre levantamos la restricción, si esto esa es así. Esa es la lógica. Si realmente hay una expectativa, digamos, de flujo de inversiones y de incremento de la oferta laboral, bueno... Esperemos entonces el año que viene, porque esto lleva su tiempo, y sobre eso se vuelve a revisar. Lo que no se puede hacer es crear condiciones que el trabajador esté en desventaja en un contexto recesivo frente a los patrones, porque pierde y pierde mal. Claro, claro. Estamos hablando con el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. Roberto, hace unos días hubo un plenario de la militancia donde vos pudiste asistir allí en la ciudad de San Nicolás. Y me pregunto si han tenido la oportunidad de hablar allí el tema de la lista de unidad del PJ, o si han hablado de otros temas, o qué opinión te merece quizá esta lista de unidad. Bueno, realmente la tarea de Fernando Espinosa como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires es muy esforzada y muy encomiable, porque está reuniendo a todos los dirigentes, incluso aquellos con representación institucional, como concejales, intendentes, diputados provinciales de cada sección electoral, y bueno, se está vertebrando, delineando un conjunto de propuestas para enfrentar la actual coyuntura. Lo que hubo más que digamos que bajar línea fue escuchar, y la verdad que se venía, pensemos que San Nicolás y en general la segunda sección es una zona muy industrial, que si la extendés abarca, bueno, ya la zona de Santa Fe en Villa Constitución, pero ahí se encuentran acerías como Asindar, Siderca, sí, todos los partistas, digo, es una zona de carpinterías metálicas, de mucha metalurgia, digo, todas las comentarios, incluso de la gente de Zárate del Puerto y demás, todos los comentarios eran comentarios sobre la situación laboral muy complejos y la necesidad de vertebrar un frente unido que enfrentara, que tuviera eje en el peronismo y que enfrentara esta etapa, digamos. Sobre el tema de la unidad, me parece que lo importante en estos momentos es, y lo dijo también Cristina con lo del Frente Cívico Ciudadano, es la conformación de un bloque social y político, que por supuesto va a estar encabezado por el peronismo, que sea capaz de enfrentar el actual momento que vive la Argentina, que está signado por el retroceso a épocas que, bueno, que nadie quiere volver. Me parece que eso fue lo más trascendente, el avance de un frente que tuviera características no solo políticas sino sociales, porque se hablaba de convocar empresarios, se hablaba de convocar a sectores de la iglesia que también han expresado su preocupación, se hablaba de los gremios, se hablaba de los universitarios que también están siendo agredidos. Esa es la conformación de un frente que, por supuesto, el eje, porque es el partido de masas de la Argentina, es la herramienta que siempre los trabajadores tuvieron para viabilizar sus derechos, con eje en el peronismo. Así que claro, sobre eso fue la agenda que se trabajó. A mí me tocó coordinar la mesa de política económica, una agenda que tenía que ver con una caracterización de la situación actual, pero también con una propuesta del plano político. Roberto, preguntarte, esta ley que se intenta sacar ahora, que ya obtuvo media sesión en el Senado, este intento, la idea de frenar los despidos por un tiempo, tiene historia en la Argentina. ¿Cuándo fue la última vez que se aplicó una medida así? Se aplicó en el 2002 y se volvió a evaluar en el 2009 cuando la crisis del Lehman Brothers. ¿Nos podés contar qué resultados tuvo en ese momento? Los resultados fueron positivos porque frenaron primero el sálvese que pueda. Claro. Algunos empresarios lo hacen como por decisión económica, anticipo el ciclo, me saco de encima una parte del costo laboral, total estoy vendiendo menos, y ese excedente lo valorizo financieramente en un banco. Digo, eso por un lado. Por el otro, el sálvese quien pueda, hay muchos que entran en pánico, y después eso sirvió de puente a una situación mejor cuando empieza el repunte económico a partir de Néstor, y después se abandonó esa medida. Se volvió a discutir en el 2009, donde la tasa de desempleo trepó del 7 al 9% en el marco de la crisis internacional, pero ahí se trabajó mucho con el REPRO, que era el subsidio al salario, como forma de impedir otra vía, decir, bueno, subsidiemos el salario y tratemos de mantener los puestos de trabajo. Ahí había una crisis bastante generalizada desde el punto de vista externo, claro. Que es distinto a lo que ocurrió en el 2001, que era una crisis endógena, ¿no? Interna. Sí, sí. Y creo que en ambos casos esas políticas dieron resultado, porque es necesario defender al trabajador en una situación de crisis. Si no se defiende al trabajador en una situación de crisis, ¿cuándo se lo va a defender? No, más vale. Pienso incluso la situación de empresarios inescrupulosos, jodidos, que sabemos que existen en Argentina, que estarán pensando incluso en hacer unos despidos preventivos para después poder tomar... Anticipar el ciclo económico. Pero más para después poder tomar jóvenes más baratos cuando salga la ley flexibilizadora esta de empleo joven. Como que ahí hay una trampa, un estímulo sí, sí. A que echen gente. Y sí, si vos llevas, y bueno, porque hay una tentación a producir una baja estructural del salario. Claro. Conversando con empresarios, en la discusión antes, ¿no? Cuando uno estaba en funciones de gobierno, uno con bastante precisión me decía, mira, cuando ustedes empezaron allá por el 2003, 2004, la nómina salarial de mi empresa me llevaba un 25%. De las ventas. Hoy me lleva un 40% de las ventas. Quiere decir que los trabajadores crecimos en la participación. Crecimos en la participación. Yo le decía, bueno, pero también vendes más. Sí, y produzco más. Claro. Ese empresario me lo decía. Ahora, muchos empresarios no quieren tomarse el trabajo de producir más. Quieren volver al 25 y producir menos. ¿Para qué voy a estar tomando gente, lidiando con el gremio, comprando una maquinaria? Digo, esa es la carrera en la que nuestro gobierno puso al empresariado. Bueno, viejo, tenés que competir en un mercado, en el buen sentido. Nosotros creamos política de demanda, ocupate vos de la oferta. Claro. Entonces, acá me rompieron la demanda, mejor. Y bueno, y Sturzenegger me paga el 38 en el banco, ¿para qué me voy a poner a trabajar? Claro. Pero es que es complicado eso. Si no ocurre, si no hay una defensa del trabajador, por supuesto que vamos a hacer un nivel de desempleo del 11-12%. Claro, claro. Roberto, te agradecemos muchísimo la nota. Que tengas un buen día. No, gracias a ustedes por invitarme. Buen día para ustedes también. Hasta luego. Hablábamos con el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llevarás, seguro sentarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparás. Compañero, miren, ayer Macri dijo que una compañía que se va a fabricar software en el Chaco invierte 1.200 millones de pesos y le va a dar trabajo a 5.000 personas. Este cree que somos unos boludos. 5.000 personas para el software. Va a ser más barato traer al gerente general de la NASA y que te lo haga en tu casa. Macri es increíble, increíble. La verdad no se le puede creer nada. Segundo de vuelo. Hola, querida rebelde, Rocío, Santiago, un gusto saludarlo, Julio de Palermo. Rocío y Santiago, sobre la ley de medios, bueno, sobre la ley contra los despidos, esto es un capítulo que hay que al que hay que imprimirle más fuerza, proseguir con más lucha. Un dato curioso, movilización sin paro. Obviamente estamos aterrados ante la facilidad con que despiden a los trabajadores. Sí, yo soy Marta de Parque Chacabuco. Bueno, quiero dejar expresado mi cierta desconfianza, es decir, mi desconfianza hacia la fórmula Scioli, Scioia. Bueno, parece que más de lo mismo, eso es lo que yo digo, con algún pequeño maquillaje, nada de cambio. Bueno, gracias. Bueno, habla Mari de Recoleta. Vi el programa de la Pamela, esta famosa, la esposa del capo de América, y me dio náuseas. Pobre de Elías, pero qué terrible, no tiene que ir más Elías a esos programas. ¿Y cómo se va a juntar con todos esos gorilas? ¿No sabe? Porque perdieron todos gorilas. No puede ir más. Lo pasearon, lo desestraron, un desastre, un reverendo desastre. Bueno, chicos, me encanta el programa, los escucho siempre, y ojo con Urtubey, ojo con Urtubey. Sí, le quiero contestar a ese señor que dice que si Massa no está de acuerdo con la ley va a votar Urtubey. Señor, Massa, Urtubey y Macri son el mismo paquete. Le aviso para que usted lo sepa. Y si no, lo invito a usted que recorra lo que es el Tigre, lo que sucede con los barrios aledaños al Nordelta tan famosos, llenos de narcotraficantes. Cuando hay una inundación o llueve mucho, esos barrios son inundados gracias a las bombas que tienen en ese lugar para que no se inunden los country. Hola, buenos días, Radio Rebelde. No, yo tenía esto de que el asunto, porque yo había escuchado que este señor, amigo, compañero de Lía, no iba a ir más a un canal de televisión, pero ahora me sorprende que estaba en el canal 26, estaba escuchando aquí en la radio, que no lo trataron bien, Pamela David, esa clase de gente que no es. Y yo no sé por qué él decía que no iba a ir más. Y a mí eso no sé, mi causa, no sé qué, porque realmente cuando dice no voy a ir a un lado, no va. Hola muchachos, buenos días. Habla Susana de Caballito. Bueno, no están tocando el tema, pero ¿no les parece raro que los chicos que murieron en la tragedia esa de Costa Salguero, los papás están muy callados, nadie dice nada, nadie culpa a nadie? Son todos macristas, querida. Todos maquistas son, entonces se la comen doblada, y nadie va a decir nada. Si hubiera estado Cristina en el poder, la hubieran colgado en la Plaza de Mayo, como le pasó a Ibarra con lo de Cromañón, que era un gran gobierno Ibarra, y sin embargo lo perdimos. Gracias, buenos días. Buenos días, Susana de Olivos, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Sabes qué? Con respecto a lo de Costa Salguero, ayer hubo una entrevista muy interesante, mire lo que voy a decir, porque alguno me va a decir, cómo interesante, a la hija de Moria, mire. Sí, sí. Porque en Clarín publicaron ayer una nota que le habían hecho a ella antes de que pasara por rehabilitación, donde ella decía que le encantaban las drogas. Entonces la invitaron como para que se desdiga, y la estuvieron pinchando todo el programa para que siga diciendo que amaba las drogas. Pero, ¿qué dijo ella? Y eso estuvo muy bueno, que es esto que comenzábamos fuera del aire mientras escuchábamos los mensajes al respecto. murieron chicos, gente. Acá hay gente que está sufriendo, hay padres que no saben para dónde agarrar, que no saben si ir a los medios y decir, quiero la cabeza de Larreta, que no saben si decir, no, loco, las drogas y el narcotráfico. O sentarse a llorar un rato, son entonces, situaciones muy, claro. Tuvo, la verdad, una posición que me pareció muy importante de parte de Sofía Gala, que me parece a veces que es muy coherente con lo que dice y me gusta escucharla bastante seguido, que es esto de, loco, es otro momento. O sea, no estamos hablando de, me voy a divertir con las drogas, no. Acá hay que hablar de un momento en el que murió gente, en el que hay responsabilidades políticas y hay que pararse también en esto, en el dolor. Estamos en otro momento. De hecho, abonando a lo que decís, Rocío, la entrevista, si bien fue publicada ahora, se hizo antes de que sucediera esta, esta situación. Pensemos que una revista lleva su tiempo y lleva su tiempo adentro en imprenta y todo, con lo cual, bueno, para el escándalo mediático les vino como anillo al dedo la declaración, pero tenía otro contexto, claramente, y yo comparto que tiene responsabilidad en cómo se maneja, al menos en estos momentos, en los medios, respecto del tema de drogas, Sofía Gala. Saludo también a Segundo de Boedo, a Julio de Palermo, a Marta de Parque Chacabuco y a Mari de Recoleta. Vos querías decir algo sobre Urtubey, así que dejo. Sí, no, que me parece interesante que nos escuchemos todos en esta asamblea radial, como le gusta decir a Luis Delía, que nos escuchemos todos, porque es interesante el compañero viene a hacer un planteo, el que dice yo voté a Massa, la acompaña a Massa, y empieza a tomar algunas definiciones que son interesantes, digo, para escuchar y acompañar las reflexiones de todos los oyentes. Nosotros no pensamos así como él, pero respetamos, valoramos su posición, y hay un no es un oyente que acríticamente apoya a Massa o a Macri, lo que sea, es un oyente crítico con capacidad de reflexión que piensa distinto. Yo creo que el masismo no está poniendo todo detrás de esta ley, claramente. Creo que Urtubey tampoco, me parece que Urtubey va más en sintonía de apoyar este achique del Estado, este achique de los puestos de trabajo, pero sí me parece que el compañero tiene derecho a buscar otras representaciones. No sé si Urtubey por ahí es la... me parece que Urtubey está un poquito más en este momento, quizás hasta un poquito más a la derecha que Massa, y si no están ahí compitiendo cabeza a cabeza. Pero es interesante ver cómo la práctica política de los dirigentes condiciona el seguimiento de quienes lo votaron. El voto de este oyente, de este compañero a Massa, no es un voto de hoy para siempre de confianza. Claro. Es un voto que Massa, o el que sea, lo va a tener que ir refrendando en su compromiso todos los días adentro de la Cámara. Creo que eso es un avance importante, ¿no? Y que nos puede hacer encontrar juntos en este frente ciudadano con el compañero, donde no va a ser un frente kirchnerista, claramente no va a ser un frente, va a ser un frente ciudadano contra el ajuste del PRO. Estamos aquí en No Nos Queda Otra, Radio Rebelde AM740 hasta las 13. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Derribando muros. Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia, luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Todos los martes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde. Derribando muros. Luchamos por la dignidad. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi amor, despertate. Mi amor, amor. ¿Qué pasa, Fernanda? Despertate, mi vida. ¿Qué hora es? Las 9, gordo. Fer, es domingo, déjame dormir un poco más. Pero mi amor, no es cualquier domingo. ¿Qué pasa? ¿Qué fecha es hoy? No sé, Fernanda, de pedo me acuerdo que es domingo. Mi amor, te vuelvo a preguntar, ¿sabés qué fecha es hoy? No tengo idea, 18. No, mi vida. Hoy es 21 de septiembre. No me digas que me despertaste para decirme que hoy empieza la primavera. Esteban, hoy es 21 de septiembre. ¿No te acordás a qué se refiere esa fecha? Ya te dije, empieza la primavera. Esteban, quiero creer que me estás jodiendo. No me digas que hoy quedamos con tus tíos para ir a almorzar a Bursaco. A ver, Esteban, estoy empezando a enojarme. ¿Quién cumple años hoy? ¿Es el cumpleaños de tu hermana? No, no lo puedo creer. No tenés la más puta idea de lo que te estoy hablando. No sé, Fernanda, ¿qué pasa hoy? Cumple 3 años Toby, Esteban. Sos un sorete. Ni tu hijito te importa. Pero, mi amor, mirá si me iba a acordar del cumpleaños del perro. Deja, vos nunca te acordás de nada. Sos una mierda, Esteban. Fernanda, estás exagerando. Te arruinaste la vida, Esteban. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Y 37 de la mañana, queríamos contarles a los oyentes que en este preciso momento se está dando una concentración en la Casa de Tucumán, aquí en Buenos Aires, y esto tiene que ver con un hecho muy preocupante, que es que a una mujer de 27 años la juzgaron, le dieron prisión por 8 años por un aborto. Esta es la condena, pero según el relato de esta chica que han llamado todo... Ya eso es gravísimo. Ya es grave. Así como lo contás de título nada más, ya es gravísimo y merece la marcha. Sí, pero el hecho tiene mucho trasfondo, hay muchas cosas detrás. En primer lugar, todos los medios la están difundiendo como Belén, así que si buscan en internet Libertad por Belén van a poder encontrar mucha información al respecto. Ese no es su nombre, pero no importa, es para darle seguridad a la chica que está sufriendo esto. Pero más allá de esto, vamos a referirnos a ella con el nombre de Belén. Belén llegó a un hospital de Tucumán desangrándose, así, literalmente, y ya desde el primer momento empezaron a castigarla por esto, la empezaron a juzgar, la llevaron a una sala donde en un momento ella se quedó dormida y cuando despertó estaba rodeada de policías. En otro momento apareció un enfermero con una caja, con un feto. Yo sé que esto es horrible, ¿eh? Es horrible como lo estoy contando, pero es una realidad, y si no lo cuento así, quizá no entiendan lo grave que es. Y bueno, este enfermero se acercó con esta caja y le dijo, vos cometiste esto, vos hiciste esto, yo encontré esto en el baño y fuiste vos y no sé qué. Y ella en ese momento como que no entendía nada. También después manifestó su desconocimiento del embarazo, dijo que no sabía que estaba embarazada, e incluso nunca le hicieron el ADN a ese feto. Nunca se supo si eso que encontraron en el baño era de ella, había salido de su cuerpo. Así que es muy, muy grave, tiene que ver con un montón de cosas. Esto que les comento es algo que demuestra la violencia psicológica que le dieron a esta mujer, que encima ahora le dan prisión, que encima entramos en la discusión nuevamente de por qué una mujer... Supongamos que sí se realizó un aborto, porque una mujer no puede abortar, ya sabemos que está penalizado. Pero, ¿por qué no tenemos la libertad de decidir? Y sumémosle el tema de volverla a hacer pasar por la situación de dolor de castigar, en lugar de contener y ayudar, ¿no?, a superar un momento que, sin duda, para nadie es grato. Digo, incluso desde la elección consciente o lo que fuera, es un momento difícil para cualquier mujer, en el caso que esté sola, para cualquier pareja, en el caso que sea una decisión conjunta o lo que fuera. Es un momento muy difícil. El Estado, en vez de acercarse desde la contención, desde la salud, desde los conceptos más progresistas que uno pudiera pensar, se acerca a reprimir y a encarcelar, a hacer que ese momento ya difícil per se termine siendo muchísimo más difícil. Sí, incluso yo lo pienso como un momento psicológico y físico muy terrible, claro, que no se supera, que es el antes, el durante y el después, termina siendo algo muy difícil para la mujer en sí misma. Y para que nos explique un poco más sobre el tema, estamos en línea con la socióloga y parte de Mala Junta, Victoria Freire. Buen día, Victoria. Rocío Altarle te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Victoria. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué información nos podés dar acerca de Belén, Victoria? Bueno, de Belén es el caso de una piba, como muchas otras, que resolvió interrumpir su embarazo. Ella, de todos modos, lo que argumenta es que tuvo un embarazo espontáneo en el hospital. Uh-huh. Ahí se da un proceso muy muy complicado y muy muy jodido, que tiene que ver con romper con la confidencialidad y con las pautas médicas éticas, ¿no?, de una persona que se está asistiendo en un hospital. Sí. Ella sale del hospital con prisión preventiva y después de 2 años de cárcel se confirma esta condena que ustedes mencionaban, de 8 años de cárcel por haber realizado un aborto. Sí, sí, Victoria, sabes que yo pienso, no sé qué opinarás vos al respecto, pero haciendo un poco de investigación acerca de cómo se llegó a decidir que esté presa 8 años Belén por este tema, investigué qué otras causas habían llevado adelante con respecto al género estos 3 camaristas. Y sin embargo, parece como que en las otras causas fueron bastante justos, o sea, uno de ellos estuvo relacionado con la condena por la desaparición y el llevado a la trata de Marita Verón, por ejemplo. Entonces me pregunto si esto tiene que ver con un tema machista o con otra cosa. No sé qué opinas vos. Sí, el caso de Marita Verón, de todos modos, fue muy complejo. Hace ya 2 o 3 años que visitamos también la casa de Tucumán, porque los 3 imputados habían sido declarados en primera instancia en libertad. Sí, sí. Después se avanzó sobre la condena de alguno de ellos, pero fue un caso con bastantes irregularidades y muy problemático, porque Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, sí, había presentado un montón de pruebas que recolectó a lo largo de más de 10 años de lucha por la aparición de su hija. Sabemos que en Tucumán hay la justicia, también como expresión de la sociedad, es realmente muy conservadora, que es muy dificultoso. Es una de las provincias donde no se aplica ni se lleva adelante la ley de educación sexual integral. Uh-huh. Sabemos que hay problemas, particularmente, como existe a lo largo de todo el territorio argentino, por supuesto, ¿no? Esto no es un problema localizado, sino un problema general, la violencia de género. Y lo que sí vemos en este caso como alarmante es que se está sentando un precedente que es totalmente negativo frente a todas las pibas y mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y lo hacen en condiciones de extrema inseguridad y de clandestinidad. Uh-huh. Que se condene a una mujer por realizar un aborto, por tomar una decisión de este tipo, siento un precedente totalmente negativo para muchas mujeres. Y esa es la preocupación central, sí, de este reclamo que se está expresando ahora en la casa de Tucumán. Estamos hablando con la socióloga y parte de Mala Junta, Victoria Freira. Victoria, ¿qué tal? Santiago Mauradián te saluda, Revista Martia. Más allá de los conservadurismos particulares de cada provincia, ¿existe una actitud nacional respecto de este tema de abordarlo desde la represión y no desde la contención? ¿Cómo está hoy Belén? ¿Cómo está ella teniendo que pasar por este trance tan difícil, pero con el acompañamiento de las organizaciones como Mala Junta y eso? ¿Cómo se encuentra ella? Bueno, obviamente que está en una situación muy difícil. Hoy por hoy se cuida su identidad. Belén es un nombre que no revela su identidad, así que hay una intención, por supuesto, de protegerla, por otro lado, de acompañarla. La campaña nacional por el derecho al aborto, que es una campaña que integran más de 300 organizaciones de distinto tipo, de mujeres, de la sociedad civil, organizaciones sociales y políticas, está siendo parte, está participando a través de su red de abogadas del acompañamiento del caso de Belén, así que estamos brindando todas las herramientas que podemos, pero lo que sí constatamos es que es un caso que se resolvió con un montón de irregularidades, porque no hay pruebas que imputen a Belén. Entonces solo nos queda pensar que hay una decisión que tiene que ver con ir en contra de los derechos de las mujeres, y en este caso de Belén en particular, sí. Que hay una decisión que revela, digamos, el carácter machista, patriarcal de la justicia, que bueno, no toma en cuenta la vida de Belén, sus elecciones, su integridad física, su salud, y que la culpa frente a un sistema que no permite que accedamos a interrumpir nuestros embarazos en condiciones de seguridad. Victoria, se me ocurre que en realidad no es un juicio a Belén el que hubo, sino un juicio al aborto, un juicio, claro, del conservadurismo de la Argentina a la libertad de decidir y a la posibilidad de planificar. Pero no a Belén, por esto mismo que decías vos, que no hay pruebas, que no hay absolutamente nada. Para adelante, nos están escuchando una cantidad enorme de mujeres jóvenes, ante una situación así, ¿a dónde comunicarse, a dónde asistir, a dónde van a encontrar amigos o gente dispuesta a tenderle una mano? Sí, obviamente que quienes actúan en estos momentos de dificultad, sabiendo que estamos en condiciones muy adversas, ¿no? Que el sistema de salud, que la justicia nos juega en contra, muchas veces la policía, digamos, sabiendo que todos esos son elementos que suelen jugar en nuestra contra y no a nuestro favor, lo que es fundamental, lo que es clave es poder articular y solidarizarnos a través de las organizaciones sociales. En este caso yo mencionaba la campaña nacional por el derecho al aborto, sí, que interviene, que le da denuncia y que permitió también que este caso tenga difusión, que hoy podamos estar hablando en la radio de esto y podamos advertir también a la población respecto de estas injusticias que son parte de un entramado, ¿no? Que opera, donde opera la clandestinidad, como decía, donde opera la falta de derechos para las mujeres para poder decidir cuándo quieren ser madre y cómo quieren ser madre, ¿no? Uh-huh. Que las culpabiliza sin hacerse cargo como Estado, como sociedad civil, de lo que significa para la vida de nosotras. Gracias, Victoria. Necesitábamos desarrollar este tema y la verdad que es importante hablar con alguien que sepa, que nos explique, porque no se trata, como decís eso, no se trata de esto en los medios, y si se trata se culpabiliza a la víctima, que en este caso es Belén, y es terrible. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. Hablamos con la socióloga Victoria Freire y parte de Mala Junta. Victoria, quería aclarar unas cositas antes de irnos porque, bueno, estuve investigando al respecto y es imponente el número. Los números que hay detrás del aborto. En los últimos 20 años en nuestro país hubo casi 300 condenas por aborto, 300 mujeres condenadas por llevar adelante una interrupción del embarazo, y por año mueren aproximadamente 100 mujeres por realizarse un aborto clandestino. En general son pobres, ¿por qué? Porque lo hacen de una manera muy poco segura. No es cierto que las mujeres ricas no lo hacen, sino que lo ocultan mejor. Y para decirles el número más impresionante de todos, 600.000 mujeres por año deciden en nuestro país abortar. 600.000 mujeres. O sea, estamos hablando de un derecho que lo ejercen a pesar de que esté penalizado, que lo ejercemos. Yo nunca lo hice, pero no importa, soy mujer. Me refiero a un número escalofriante, porque estamos hablando de penalizar algo que se hace igual. Es como lo que decíamos siempre, hay situaciones que existen, a uno le pueden gustar o no gustar, pero existen, y lo que hay que hacer ante esas situaciones es reducir los daños, reducir los riesgos lo máximo posible, y una persona que llega a esa situación de tener que tomar una decisión así, lejos de necesitar estar atrás de los barrotes, necesita contención, ¿no? Necesita apoyo, respaldo psicológico. También los invito, perdón Santi que te interrumpa, a buscar la ley del aborto que se ha aprobado en Uruguay hace un tiempo atrás, 2-3 años, no recuerdo bien, porque la verdad que es muy positiva con esto que vos decís, Santiago, con esto de apoyar. ¿Por qué? Porque cuando una mujer quiere abortar en Uruguay, se acerca a la justicia, dice, che, loco, yo quiero abortar, y tiene 5 días para revertir esa decisión. Es acompañada por psicólogos, por médicos, por gente que les explica qué significa abortar. Más allá del momento hecho que decís, bueno, basta, no quiero estar embarazada, sí, y sí, se terminó. Esto que hablábamos antes, ¿no? El antes, el durante y el después. Sí, sí. Que no es un hecho tan simple como, ah, bueno, fui al banco. No, no es una decisión alegre. No es un trámite. Pero bueno, si pueden buscar la ley, la verdad que está muy buena, hay cosas muy importantes y sería bueno que tomemos el ejemplo. La veo difícil, pero bueno, quizá algún día, quién sabe. No lo sé. Hay que seguir peleando, hay que seguir intentando, no hay que resignar los sueños. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. El eslabón perdido, ni el final ni el olvido podrá con él. Y el final, el olvido, podrá con él. Es el eslabón perdido a través de los siglos, buscando. Buen día, compañero. Habla Carlos de Parque Chacabuco. Mañana, ¿dónde se van a buscar ustedes? Porque la verdad que yo quiero ir a la plaza, pero no tengo ningún interés en encolumnarme ni con Moyano ni con esos sindicalistas que son una banda de sinvergüenzas. Por favor, dígame por dónde los puedo ver. Gracias, que tengan buen día. Buen día, compañero. Mire, esto del PRO tienen tanta inventiva que como Triaca siempre tuvo caballo de carrera, él y el padre, pronto va a decir que en los últimos 50 años no hubo inflación, porque si vos vas al hipódromo, el boleto desde hace 50 años cuesta 1 peso. Así que va a decir que como el boleto de las carreras cuesta 1 peso, hace 50 años y hoy también, no hubo inflación en la Argentina. Segundo de huevo, chao, gracias. Buen día, muchachos. Habla Roberto y Patricia de Lanús. El tema es, traten, díganle a Elías que trate de no ir a estos programas, porque el escenario que le montaron, no solo quedó mal él, sino que en América estaban poniendo a Bocio en el mismo momento. Entonces ya están los kirchneristas buenos y los malos, y quien decide quiénes son los buenos y los malos resulta que son los conductores de televisión. Que no vaya más, que no vaya más. Es una cosa de tontos esa de la ley antidespido. La economía se está achicando, la economía se está achicando. Lo que tengo que preocuparse por la economía, no por la ley antidespido. ¿Qué va a solucionar eso? Lo que va a hacer es que los empleados vayan a trabajar más horas por menos sueldo. Están validando el manejo económico con una ley antidespido. Están validando el manejo económico, más horas por menos sueldo van a trabajar los trabajadores. Mensajes que llegaron al 4524-7816. Saben que a veces es muy triste darse cuenta que la belleza externa no es tan parecida por dentro. Hablo de Pamela David, ¿no? Es socialmente tan hermosa, físicamente hablando, que uno dice, bueno, quizá por dentro. No, está completamente sucia por dentro. Es muy desagradable el pensamiento que tiene esa mujer, por lo menos en mi opinión personal. Yo creo que sí tiene que ir. ¿Sabes por qué? Porque nos están cortando el micrófono. Si no va, ¿quién habla en nuestro nombre? Me sacó las palabras de la boca. Iba a decir exactamente lo mismo. Que una cosa era cuando teníamos paridad, o no paridad, pero teníamos algunas herramientas comunicacionales masivas. Otra cosa es hoy, donde creo que hay que tratar de ocupar cada espacio que surja. Igual Luis es un hombre experimentadísimo en materia de medios, y quizás esta visibilidad que le dieron de mal modo en este programa le permita ahora hacer una réplica más fuerte en las redes sociales o lo que fuera. Igualmente bancamos todo lo que dijo Luis, que no lo quisieron escuchar, pero porque no les conviene, pero tiene razón. Así que mandamos un abrazo enorme al profesor Luis de Lía, y lo bancamos. ¿Qué va a hacer? Esto está lleno. Estos tipos son unos sinvergüenzas, se sabe. Te invitan para después hostigarte, ¿no? Para preguntarte. Sin duda. Saludamos también a Carlos de Parque Chacabuco, a Roberto y Patricia de Lanús. No sé por qué los nombró los dos. Estaba Patricia por ahí, nos hubiera encantado escucharla también. La próxima llama a Patricia. Llama a Patricia, es así. Segundo de Boedo también se comunicaba. ¿Y hay mensajes en Twitter? En Twitter también tenemos mensajes. Nos escribió Antonio Sbaglia, que nos contaba de algunos de los furcios de ayer de Marcos Peña. Uh-huh. Esto de que trabajamos para los que más tienen, dijo. Entre otras cosas que nos cuenta, voy a ser sintético porque nos queda poquito tiempo. También Beto Medis nos avisa del aumento del 10% de la nafta, que será a partir de este fin de semana. Sí. Acá Miguel Ángel le contesta y nos contesta a nosotros que no le, con otras palabras, dice, pero no le preocupa mucho el aumento de las naftas, lo que le preocupa es que eso se va a trasladar al vino. Pequeña aclaración sobre eso. Desde enero se aumentó la nafta 19% y mañana se define recién si este 10% se da. Si es que se da, es a partir del lunes 1 de mayo. Juan Singuita también nos saluda, le mandamos un abrazo grande. Javier Olmedo, que nos dice que el Estado se nutre de impuestos, si se quitan retenciones a los que más tienen, esa plata debe ponerse para el que menos tiene, es decir, el pueblo. Compartimos totalmente, Javier Olmedo. Sí. Bueno, Beto Medis compartió en Twitter, pueden entrar a ver cómo fueron las votaciones en porcentaje, por partido, voto a voto, etc. Greta Romario, compañeraza, nos dice, me duele que le digan a la presidenta, que le digan a la presidenta, dice Lino Barañao. ¿Creerá que ella necesita que le digan? Dice. Claro, como si Cristian necesitara que le vayan con el cuento, ¿no? Estuvo bien ahí, Greta. Sí, bien. Punto para Greta Romario. Senape, que nos dice, contesta a Beto Medis sobre el tema este de sobre el tema este del PRO y la actitud de Lino Barañao. También, bueno, Javier Olmedo vuelve a escribir. Son muchos. pueblo. Hay muchos, muchos escritos. Bueno, creo que Greta Romario nos vuelve a escribir para decir lo que ejercen sobre Belén es violencia institucional. Efectivamente, esta es otra forma de violencia institucional. Cuando vos tenés un problema que requiere asistencia y en vez de eso te meten en cana, eso también es violencia institucional. Es simple, te tienen que garantizar la salud y te están queriendo meter en cana. Ah, o sea. Y acá hay uno muy bueno, mirá. A ver. Beto Medis que dice, la loca de la radionovela, te digo que me intriga, me hace el bocho. Y se refiere al radioteatro, al pequeño radioteatro que hacen los compañeros de la artística. Le mandamos un saludo enorme a esa mujer que es una excelente actriz, yo la adoro. Cuando tuvimos que grabar eso, la verdad que me hizo reír tanto. Qué mujer. Claro, justo estábamos hablando de eso antes de que llegue este mensaje, estimado Beto Medis. No recuerdo su nombre, pido disculpas, pero es una genia total. Claro, una genia. Le mandamos un abrazo grande, igual que a todo el equipo que hace artísticas. Pequeñas aclaraciones para hacer antes de irnos. Hoy a las 8:30 de la noche en el pabellón amarillo, Salón Javier Villafañe, el señor Néstor Picón estará presentando la inconclusa ley de medios. Librazo, así que tenemos que estar ahí con Pico y con el excelente panel que tiene. Uh-huh. Mario Weinfeld, Agustín Rossi y Oscar Nocetti lo van a estar acompañando. Otra cosa, en este momento se está dando la concentración para pedir la libertad de Belén en la Casa de Tucumán. Esto es en Suipacha 140, así que si puedes acercarte sería buenísimo. También, bueno, estoy como cortísima de tiempo, pero la buena noticia del día es que condenaron a Roberto Calderini a 4 años y 4 meses de prisión, 10 años de inhabilitación. Esto tiene que ver con Cromañón, es quien recibió coimas para hacerse el dolobu con respecto a que no debería estar habilitado el lugar. Adentro el coimero, entonces esa es una buena noticia. Yo, ¿sabes qué quiero? Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero agradecerle mucho, muy mucho a Pablito y a todos los que están del otro lado del vidrio por el temazo de Sandro que pasaron hoy, ¿no?, de las aves migratorias. Me voy a ir de acá escuchando ADN Nacional y Popular, pero con una sonrisa tan grande, porque ya me levantó el día, pero con todo. Así que, ¿en qué otra radio que no sea La Rebelde te van a poner al mediodía las aves migratorias tal cual. Roberto Sánchez Sandro? Hecha entonces el autobombo, digamos, a nuestra producción que siempre está ahí firme junto a No Nos Queda Otra. Tenemos que irnos. Santiago Moradiano, ha sido un placer. El gusto ha sido mío, Rocío. Se viene ADN Nacional y Popular con Javier Vicente y Gabriel Agote hasta las 14, así que no podés moverte de Radio Rebelde. Estuvo Pablo Dice en la producción, al igual que toda la gente de Revista Martia. Mavi en la operación técnica. Encerrar un lío. Nahuel Bianchi. ¡Adianchi! ¡Adianchi! Poniendo a los oyentes al aire, nada más y nada menos. Mi nombre es Rocío Alterley y te espero mañana aquí de 11 a 13 porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM7.